Apple. Fue la primera empresa informática en romper con el género visual robusto de IBM. Steve Jobs decidió vender ordenadores con el nombre Arifruta, en homenaje a la casa discográfica de los Beatles, que se llamaba de la misma manera. Además, Macintosh es una variedad de manzana californiana. Aspirina. La sílaba aspir indica la presencia del ácido salicílico, derivado de la familia botánica Aspiraea. El acetil aportó el prefijo A. Y el sufijo IN. Creó una palabra que pudiera deletrearse de la misma manera en alemán y en inglés. Ocurrió en el año 1898. Audi. Audi procede de la traducción del apellido alemán de August Horch, diseñador de coches, al latín, con el significado de escucha. Con este nombre se denomina a un excelente vino de El Penedès por cuyos viñedos cruza la famosa Vía Augusta. Barbie. Ruth Handlers, viendo jugar a su hija Bárbara con muñecas recortables de papel, descubre que sería una buena idea fabricar una muñeca de plástico, de unos 30 centímetros de altura, que representase a una mujer entre los 16 y los 20 años, a la que las niñas pudieran vestir, peinar y transformar. Así nace la famosa Barbie en 1959 y su denominación procede del nombre de su hija. Bluetooth. La tecnología Bluetooth, de procedencia nórdica, toma su nombre del rey Harald, segundo monarca de Jutlandia y unificador de Dinamarca y Noruega, más conocido como Harald Blatant. Aunque este apelativo fue traducido al inglés como Bluetooth literalmente diente azul, parece que su significado original responde más bien a la idea del gran hombre de piel oscura. Coca-Cola. En 1886, John Steve Pemberton de Atlanta E.U. elaboró una bebida no alcohólica a partir de hojas de coca y de extracto de nuez de cola, que comenzó a gozar de gran popularidad por su agradable sabor y por sus virtudes euforizantes. Chupa Chups. Enric Bernat registró en 1955 este caramelo contenedor para que los niños ni se atragantaran ni se mancharan al comerlo y lo bautizó con el nombre de Chups. La primera campaña radiofónica, con la tonadilla Chupa, Chupa el Chupa Chups, se encargó de proporcionarle el nombre definitivo a su nuevo invento. Bernat había llamado Chups a su caramelo, pero el mercado empezó a llamarlo Chupa Chups y en 1961 adoptó el nombre actual. Dunkin' Donuts. Cada mañana, en casi todos los hogares estadounidenses se repite el mismo ritual a la hora del desayuno. Remojar. To dunk el bollo. Donuts. En el café. La cadena Dunkin' Donuts quiso reflejar en su marca precisamente esta acción e incorporó en su nombre las dos palabras clave para sus establecimientos. Google. Este buscador, ideado por dos estudiantes de Stanford en 1995, recibe el nombre del término con que el matemático Edward Kästner definió el número 10 elevado a 100. Un 1 seguido de 100 ceros, un Google. Sin embargo, debido a un error al registrar dicho nombre, al final quedó registrado como Google. Intel. Intel nació de la mano de Gordon Moore y Robert Noyce en 1968. El nombre original iba a ser Moore Noyce, pero en vista de que en inglés suena muy parecido a más ruido, Moore y Noyce se decantaron por la abreviatura de Integrated Electronics. Jacuzzi. Los siete hermanos italianos Jacuzzi, que vendían bombas de agua para las granjas, construyeron en 1956 una bomba sumergible para bañeras. La idea nació dada la necesidad de un familiar de recibir tratamientos diarios de hidroterapia. El resultado fue una nueva forma de relajarse. James Bond. Cuando Ian Fleming creó este personaje, escogió el nombre propio de un ornitólogo americano al cual el autor admiraba. Kleenex. El término Kleenex procede de la palabra inglesa clean que significa limpio, a la que se le añadió la K de Kimberly Clark y la terminación X para señalar que formaba parte de la familia Kotex. Kodak. Así se creó el nombre según George Eastman, fundador de la empresa. Yo mismo ideé el nombre. La letra K había sido siempre mi favorita. Parece fuerte, incisiva. Fue cuestión de hacer un gran número de combinaciones de letras para formar palabras que empezaran o terminaran con K. Y el resultado fue Kodak. Lego. Las raíces de Lego están en Dinamarca, donde Ole Kirk Christiansen comenzó en 1932 a construir artículos de madera. Entre los productos se incluían escaleras de tijera, tablas de planchar y juguetes. Ole observó buenas perspectivas para estos últimos. Se concentró en ello y le dio el nombre a su trabajo Lego, una combinación de las palabras danesas. Legot, que significa jugar bien. Levi's. Los primeros Levi's fueron ropa de los mineros de San Francisco, hacia 1850. Se trataba de unos petos de loneta marrón que el emigrante bávaro Levi Strauss les había confeccionado. Linux. Este sistema operativo informático se llama así por su primer desarrollador, Linus Torvald, con un cambio de la S por X en honor a Unix, el sistema operativo líder en el mundo de los grandes servidores del cual procede. Mercedes. El nombre Altos Coches corresponde a una niña vienesa de 11 años, hija de una dama de origen español, casada con el comerciante y cónsul general, Emil Jelinek, un entusiasta del incipiente automovilismo de principios del siglo XX. Dicho cónsul hace un pedido importante de un nuevo diseño a Daimler, inventor y constructor automovilístico, con la proposición de otorgar a dichos coches el nombre de su hija Mercedes. Este nombre tuvo tanta aceptación que se decidió denominar así a todos los coches de Daimler. Motorola. En 1928, Paul Galvin funda la Galvin Manufacturing Company para fabricar radios de coches, adaptando las radios de la época, conocidas como vitrolas. Galvin llamó a su radio Motorola, fusión de las palabras motor y vitrola. Fue en los años 60 del siglo XX cuando comienzan a fabricar teléfonos móviles. Nike. Nike es la diosa de la victoria en la cultura clásica griega. Es el caso de la empresa española que registró esta marca en 1932 y empezó a fabricar sus famosos Nikes. En 1972, Phil Knight y Bill Bowerman fundaban la empresa Nike americana. Nivea. En 1911, el científico Oscar Troplowitz logró desarrollar la primera emulsión de aceite en agua. Después, añadió agua de colonia, un perfume de lirio de los valles y un nombre de marca infalible. Bautizó su crema blanca con el nombre de Nivea, del término latino Nivis nieve. Nokia. Nació en 1865 a orillas del río Nokia en la parte suroccidental de Finlandia cerca de la ciudad de Tampere, como una empresa de pasta de papel. Su fundador fue Fredriki de Stam. En 1963, la compañía desarrolló su primer radioteléfono, claro antecedente de los móviles de hoy. En 1990, se convierte en una empresa de telecomunicaciones. Old Spice. La marca Old Spice fue lanzada en 1934 y es obra de William Linford Schultz, un amante de los barcos de la época colonial que además contaba con una colección de frascos como los utilizados en los antiguos barcos mercantes para llevar las especias, y cuya forma han adoptado los envases de la marca. El barco que aparece en sus envases es The Grand Turk, construido en 1781 para el comercio norteamericano. Pepsi Cola. Caleb Bradham, un farmacéutico de New Bern, Carolina del Norte, elaboró la primera Pepsi Cola en 1893 mezclando nuez de cola con pepsina, azúcar, vainilla y diversos aceites esenciales y especias. Cuando la bebida de Brad se hizo popular en las comarcas circundantes, le cambió el nombre y el 30 de diciembre de 1902 constituyó la razón social Pepsi Cola Company. Pizza Hut. En 1958 Dave Frank Carney abrieron el primer Pizza Hut en Kansas, Estados Unidos. Lo llamaron Pizza Hut porque hacían pizzas y la tienda se parecía a una choza hut, en inglés. Red Bull. El austríaco Dietrich Mateschitz se asocia a finales de la década de los 80 del siglo pasado con un empresario tailandés que vendía una bebida en las gasolineras para evitar que los conductores se durmieran al volante. En el diseño de su marca aparecía un toro y un sol. Y de aquí nace el Red Bull. Posteriormente adaptó el sabor al gusto europeo creando una bebida que expresa potencia, energía, fuerza y valor. Otra versión es que la bebida contiene un componente llamado la taurina y de ahí el nombre de Bull Toro en inglés. Sony. El presidente de la compañía, Akio Morita, creó este nombre en 1946 basándose en la palabra latina sonus, sonido y en la canción Sonny Boy. Toyota. Kichiro Toyoda crea en 1937 Toyota Motor, cambiando la D de su apellido por una T para facilitar su pronunciación.